admirables. Una invitación a redescubrir historias. Enrique Molina fue uno de los dirigentes de la primera toma de terreno que se desarrolló en nuestro país, que a partir del sector Sañartu en 1947 devino en la que actualmente se conoce como población La Legua. Molina entró al Partido Comunista en 1936 con 14 años de edad, lugar en el que se desarrolló como esencial aporte en la campaña del entonces candidato a la presidencia, Salvador Allende. Fue un incansable luchador para mejorar las condiciones sociales de sus vecinos, peleando por los derechos de la salud, educación, vivienda, entre otros, de la población a la que pertenecía. Además, Enrique Molina apoyó y fue dirigente de otros procesos para establecer nuevas poblaciones, como las de La Victoria, Santa Olga, Clara Estrella, Germán Riesco, René Schneider y más. Debió resistir a la ley maldita promulgada por el presidente González Videla que prohibía la existencia del Partido Comunista y luego la dictadura militar de Pinochet, época en que fue preso político por 2 años en Santiago. Ya en democracia, y después de años de clandestinidad y violaciones de derechos humanos por los militares, es electo como presidente de la Junta de Vecinos de su población, obteniendo entre sus principales logros la recuperación y construcción del consultorio Arturo Baeza Goñi. En 1992 es electo como concejal por la comuna de San Joaquín, transformándose en el primero de su partido en lograr tal cargo en democracia. Siguió participando en acciones políticas relacionadas con los pobladores de su zona y de su partido hasta su muerte el día 12 de diciembre del 2014 a los 92 años. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.